colectiva LGBTIQ, ¿no? Que es lo que nos van enseñando. Uno va aprendiendo, ¿eh? La verdad que uno a veces vieron que esto se fue conformando así. Ustedes más que nadie lo saben y uno va aprendiendo, así que muchas gracias. ¿Quieren hacer una ronda de presentación para que aquellos que están escuchando se den cuenta que somos mucho unidos, sí o no? Vamos directamente con... Dale. Bienvenido. Nombre nomás, simplemente. Ramiro. Fernanda. Evangelina. Autaro. Rocío. Ya estamos. Están acá, han escuchado el móvil, todo. Y bueno, organizando esta semana en especial, una vamos a arrancar por ahí, pero vayamos viendo todo lo que ha sido el repaso de esto que se va dando el denominado cupo trans, que es toda una conquista, que es toda una lucha, y pero en concreto, este viernes quieren hacerlo notar seriamente acá en Viedma. ¿Quién toma la palabra? ¿Por acá? No. Correcto, el viernes 7 a las 16:30 horas convocamos a una marcha con organizaciones sociales, partidos políticos, organizaciones gremiales, para reclamarle a los tres poderes del ejido municipal, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Deliberante y el municipio, que cumplan con la ordenanza que está aprobada el 29 de diciembre del año pasado y que todavía no ha sido reglamentada porque no sabemos por qué. Cuestiones que ninguna de las personas trans han sido incorporadas en el ejido municipal a trabajar todavía. Y bueno, eso. Queremos reclamar que se cumpla una ordenanza. Y una ordenanza es una ley y el intendente no la está cumpliendo en este momento. Sí, han pasado. Hemos hecho varios pedidos de reglamentación, de que la ponga en vigencia. Y la respuesta siempre. O sea, nos han convocado, sí. Cada vez que vamos a hacer un evento o algo, nos convocan 2-3 días antes, como para decir, chicos, estamos trabajando. De hecho, ahora, la semana pasada, hicimos la varieté del día... El miércoles pasado, claro. Sí. Día del orgullo de la gente de la Puyo. Bueno, 28. Hicimos la varieté, nos llamaron previo a la varieté, primero para decirnos, chicos, el cupo ya salió, dame dos datos de dos chicas que sale, que no sé qué. A los 2-3 días nos llama el secretario de Desarrollo Humano del municipio, Ariel. Exactamente. Para darnos una respuesta sobre una intervención artística que queríamos hacer. Y ahí nos comenta que en realidad esos datos sí nos pidieron, pero era para que las chicas ingresen a trabajar, las que se inscribieron por concurso, o sea, salteando el cupo. No estarían esas vacantes para que ellas lo cumplan. Tienen que rendir, que nosotros no estamos en contra de que ellas hagan la capacitación y nada. Nos parece genial que las capaciten y todo. Pero que el ingreso esté garantizado como lo garantiza la ordenanza. Sí. No por el concurso. Y claro. Bueno, nos dijeron que no, que las chicas iban a ir a concurso, no por el, que no iban a ingresar por el cupo. Porque concretamente lo que contempla la ordenanza es la incorporación del 1% dentro de la planta de trabajadores y trabajadoras del municipio de la población travestis, transexuales y transgénero. Ya van más de 6 meses de la aprobación de esta ordenanza, todavía, como decía Ramiro, estamos esperando la reglamentación y su aplicación. Y creemos, digamos, que es una tomada de pelo que nos estén convocando justamente previamente a varias actividades que nosotros tenemos como colectiva para que, digamos, apaciguemos nuestro reclamo. Entonces consideramos que es de inmediato la realización de esta marcha y convocamos a todos que nos acompañen a este reclamo, dado que, digamos, no solamente por el cumplimiento de una normativa que debe llevarse adelante, sino sobre todo porque es una población especialmente vulnerada, y justamente cuando desde el Estado se toma una acción concreta, siguen vulnerando los derechos de esta población. Cuando hablamos de vulneración, hablamos que hay chicas que las violan, las empalan todos los días, las cagan a palo, están expuestas a un montón de situaciones. Sí, hasta lo más mínimo, frío, hambre en la calle, o sea, y la búsqueda de laburo para la población trans, digamos, es mucho más compleja que cualquier otra persona, y dadas las condiciones políticas y sociales actuales, digamos, es mucho la violencia que se está ejerciendo ahora institucionalmente a través de la falta de acciones concretas de parte, en este caso, del municipio. Sí, el manoseo. Sí, el manoseo totalmente. Si hablamos de porcentajes nacionales, el colectivo trans es uno de los que menos esperanza de vida tiene en el país. La mayoría no supera los 30 años y eso es a nivel nacional, o sea que nos da una idea de lo vulnerabilizado, olvidado y marginado que está el colectivo. Por eso nosotros retomamos esta lucha con fuerza, porque las instancias de diálogo nosotros ya las hicimos, esperamos los tiempos pactados y estamos empezando a movilizar, porque vemos que los tiempos que nos dieron se agotaron y vemos que las promesas que nos hicieron no se van a cumplir. Entonces, ante la falta de respuestas y ante la falta de cumplimiento, nosotros decidimos movilizar. Porque además también nosotros hay una parte de los funcionarios que con los que tenemos contacto y realmente tienen una voluntad de que se aplique la ordenanza, y los mismos funcionarios del gobierno nos han dicho de que no hay una voluntad colectiva de toda la planta de funcionarios que se aplique. Entonces se ve que la mano viene por una decisión política de no generar las vacantes, porque vamos a números, son 7 vacantes en el municipio de Viedma. No estamos pidiendo que se abran programas, son 7 lugares que se garantizan, pero en 6 meses la gente se muere, se jubila, se despide, renuncia. O sea, 7 lugares se generaron en estos 7 meses que van pasando. Sí. Pero bueno, no se los convoca. Una de las cosas que por ahí queríamos agregar es que, por ejemplo, el mismo espacio que aprobó por unanimidad el proyecto todavía no cumple la normativa, y que es el Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante podría ahí ya tener... Ahí podría ser el primer lugar donde se adquiera un trabajo para alguna de las chicas, y no... O que el mismo Consejo Deliberante se expida ante el Poder Ejecutivo solicitando también, tienen el poder para hacerlo, ¿no? Bueno, y hoy casualidad uno de los bloques se despertó, entre comillas, y salió a hacer la denuncia porque nos vio ahí rondando. Fue como que la colectiva LGBT, vamos a apurar los trámites, ¿viste? Claro, pues estamos juntando adhesiones para un documento que vamos a entregar el viernes en el municipio. Entonces fuimos a pedir a los mismos que habían votado que firmen como adhesión. Bueno, hubo un bloque que no se sumó, que es el bloque radical. Después el resto firmaron todo. Bueno, pero este bloque que no firmó el documento sí le hizo una nota al presidente del consejo pidiendo que él también cumpla la ordenanza. Al intendente no le van a pedir, ¿no? Sí. Pero bueno, al presidente del consejo por ahí sí. Sí, en su momento... Vamos a ver qué pasa. Cuando ustedes habían comenzado con esto de tramitar la ordenanza y eso, a una compañera trans se le ofreció un contrato, ¿no? Eso fue una extorsión que sufrimos. Pues sí. Eso fue antes de que se arme la colectiva, cuando nosotros construimos la ordenanza desde otros espacios. De ahí después formamos la colectiva. Previo a esto no éramos muchos, así que bueno, íbamos de a dos a las reuniones. Éramos 4 los que creamos la ordenanza. Previo a la elección, a la votación, un día antes nos llama el señor Sánchez, que es secretario de gobierno, creo. Sí. No me acuerdo el nombre. Bueno, no importa. Sí. Nos llama... Pedro Sánchez, el mismo que viste calza. Nos llama para proponernos que a cambio de dejar... nos decía... Les damos un lugar en el municipio para que una chica trans ingrese y haga políticas activas dentro del ejido municipal y bla, bla, bla, pero ustedes no presentan el cupo a la hora. Entonces ahí ya tenemos una pauta. Primero, que lugar para que entren a trabajar a día. Después desapareció ese lugar que nos ofrecían, porque nunca más. Y que no hay una voluntad de que se aplique la ordenanza, porque desde el primer momento no se quiso, aparte con unos argumentos, o sea, nos comparan el cupo laboral trans con el cupo laboral para discapacitados. Dice, no funciona, porque a nosotros con los discapacitados nos pasó que no tienen capacidades para esto. A lo que yo le dije, pero discúlpeme, ellas tienen las mismas capacidades que usted, que está acá. Con esos argumentos nos querían hacer... ¡Qué bárbaro! Adelante de las compañeras, incluso. No, y eso demuestra pero que... Pero así como eso, cuando fuimos a una de las reuniones en Desarrollo Humano, chicos, Secretaría de Desarrollo Humano, dice, bueno, cuando les hagan las preguntas, le van a preguntar nombre, apellido y género autopercibido. Nosotros, por supuesto, le dijimos que nos parecía muy violento. ¿Cómo va a preguntar cuál es el género autopercibido? Pregúnteselo usted, en todo caso. Así como en esta situación hemos vivido un montón desde que estamos trabajando. Y que después nos preguntó, esta ley del cupo trans, ¿no las vas a hacer sentir más discriminadas? O sea, no, discriminadas ya están. Y esa es la realidad, porque si no estuvieran discriminadas no estaríamos haciendo todo esto. Para darle justamente lugar. Es una discriminación positiva, sí, es una discriminación, pero positiva, claro. Digamos. Lo que hace es igualar derechos a partir, digamos, justamente de la instalación del cupo, así como el cupo femenino para las listas electorales, digamos. Sí. Para incorporar un sector que socialmente, digamos, es excluido. Entonces, sí. lo que estamos tratando de hacer es equiparar diferencias económicas y sociales y culturales, digamos, de prejuicios de la sociedad que no, de otra forma no se aplica. Sí. Algo que deja ver todo esto es la necesidad de ciertos sectores muy tradicionales y ortodoxos, la necesidad que tienen de como que de tapar esto que comentaba Ramiro, de que a último momento salió un trabajo justo el día antes de la ordenanza. Una necesidad, o sea, de que nosotros no salgamos a reclamar. Ya hoy, cuando estábamos dando vuelta con el documento, se empezó a correr la bola y nos empezaron a sonar los teléfonos y decís, ¿cómo hacen estos chabones para enterarse que nosotros estamos en esto? Claro, o sea, se empiezan a correr la bola entre ellos y se les empieza a incomodar la cosa. Que se chocaban las algunas concejales para hacer la nota, para reclamarle al presidente, también nos llamaban del municipio para decirle, no, que vengan las chicas que tienen que hacer el curso para entrar de inspectoras, que bla, bla. O sea, cada vez que nosotros empezamos a activar, lamentablemente no vamos a desactivar ninguna actividad que tengamos programada hasta que las chicas estén trabajando adentro del municipio. Aunque la estrategia del municipio sea esa. Además, la consigna es cupo laboral trans ya. Además, está más que claro, digamos, que todas las conquistas sociales a lo largo del tiempo y de la historia han sido a través de las luchas de organizaciones y de sectores vulnerados, excluidos, marginados, que con apoyo del resto de los sectores sociales van disputando poder tanto al Estado como al poder económico, digamos, y esto es así y funciona de esta manera, digamos, nada va a venir de arriba, siempre las conquistas a lo largo de toda la historia, digamos, las 8 horas laborales, vacaciones pagas, o sea, aguinaldo, todo ha sido por más que se lo apropian ciertas organizaciones y salen leyes desde los parlamentos, de los consejos, es siempre una conquista de reclamos que nacen desde las bases, y esto siempre es así. Por lo tanto, nosotros sabemos que el poder que tenemos es el de reunirnos y convocar a la gente en reclamo de nuestros derechos, y en este caso el derecho de las compañeras trans, y es por las que vengan también, porque sí, por supuesto, por eso no negocian un puesto de trabajo con el cupo laboral, porque dimensionar es muy diferente, digamos, no se equipara una cosa con la otra. Pero no íbamos a sacrificar un derecho colectivo por un derecho individual, jamás. Jamás. O sea, la construcción del cupo fue para todos, no para una. Y como dice Ana, de acá para adelante, o sea, sentando, digamos, un precedente histórico, digamos, en la comarca y en el país también, digamos, son tres los lugares que... Hay otros pedidos también a nivel nacional, y que se implemente también una ley nacional del cupo laboral, que también estaría teniendo sus propias disputas, ¿no?, dentro de los espacios en los que se presentan estos proyectos. Fernanda, con respecto a tu búsqueda laboral, desde que empezaste a buscar trabajo, ¿cómo fue? Siempre fue muy difícil, no solo para mí, para toda la comunidad trans. De hecho, por eso lamentablemente terminan paradas en una ruta, arriesgando la vida y todo. Siempre fue muy difícil. Por ahí algunas tenemos la suerte de que por ahí tenemos algún conocido que tiene los padres y se los cuidas por un sueldo mínimo que ni siquiera alcanzas a pagar un alquiler. Uh-huh. Pero siempre fue muy difícil, tanto en el trabajo como en la salud, educación y todo. Bueno, un poco también esto nos ayuda a ver, ¿no?, la situación, contextualizar, ver esto que planteabas. Me preguntaba yo, bueno, están convocando el viernes a las 4:30 y me imagino que con mucha expectativa de que los vecinos acompañen y entiendan, ¿no? De que esto es algo realmente que nos ayuda a mejorar como sociedad. Sí, también lo que le queremos pedir a todas las agrupaciones que están adhiriendo a este reclamo es que lleven sus remeras, sus pecheras, sus bombos, toda su energía y su ruido para también demostrar que estamos unidos, que estas son luchas colectivas que hacemos entre todos y todas. De hecho, agradecemos también la adhesión de Radio Encuentro como organización al documento. Hace unos minutos también adhirieron al documento y eso es algo que le agradecemos. Cuando decían, comenzamos cuatro, todo, pero recién hace un rato fuera del micrófono, me decían que siguen creciendo y va sumando gente. Sí, que somos cada día más. ¿No? Que va esto, diciendo, sí, bueno, ya está, es la única forma, es esto, empezar a juntarnos y a demostrar que estamos, que existimos, que padecemos, que sufrimos, pero que necesitamos que empecemos a cambiar esto. Se va dando ese crecimiento, se va juntando, ¿dónde hay alguien que puede estar echando? Que no. Bueno, el viernes puedo ir ahí y preguntar, sí. Sí, de hecho, el día de la varieté, ese día a nosotros fue un empoderamiento y una felicidad la que teníamos, porque se nos llenó la varieté y sobre todo de gente joven, gente de adolescente con necesidad de un espacio en el cual poder expresarse, y eso a nosotros nos llenó de alegría porque realmente nos dimos cuenta de que nuestro trabajo es muy valorado y que es importante. Ese día en la varieté salimos iluminados de alegría porque fue muy hermoso poder ver el fruto de todo nuestro esfuerzo. Ya sí, dos meses, y es impresionante, digamos, la energía y el crecimiento tan rápido en este corto tiempo que hemos tenido. La verdad que es asombroso. Se nota, digamos, que había un vacío y hacía falta esto, digamos, tanto en términos de manifestación política como de contención también, porque eso es cierto. Desde muy temprana edad, digamos, como comunidad LGBTIQ tenemos que vivir un montón de situaciones que nos violentan muchísimo y, digamos, más allá de las conquistas que nosotros nos propongamos hacer a nivel político, digamos, también es una batalla cultural y esto es día a día y el grupo acompaña en este aspecto y estamos aprendiendo también porque somos muy nuevitos, así que el abrazo es lo primero que nos contiene y el encuentro de un espacio y un mate y la recibida en los primeros encuentros, ¿no? Nos estamos juntando los sábados en general a las 5 de la tarde y estamos tratando de que sea siempre en un mismo espacio, pero a veces las reuniones se van cambiando. Pero se avisa. Pero se avisa siempre en la página de la colectiva LGBTIQ Vietnam Patagones. Así que ahí siempre... Facebook es el perfil que tiene. Ese es el perfil. Así que siempre... ¿Tienen un número de teléfono? Tenemos un número de teléfono que ahora lo buscamos, es nuevito, así que todavía no lo sabemos de memoria y lo pasamos al aire para que se comuniquen, puedan sumarse, charlar con nosotros, cualquier inquietud que tengan. Bien, y este viernes, aquellos que por ahí dicen, este es el día, el viernes, y ahí seguramente en ese compartir alguien va a decir, che, mañana nos juntamos en tal lado, y ahí también puede sumarse. No tenemos retorno para todo, pero hay un oyente, en realidad, Susana Díaz, me dicen que tiene ganas de hacer un aporte, te voy a compartir el tenemos acá para compartir, ahí me parece que ya está en línea, para que también quiera sumar, entiendo yo. Susana, te están escuchando acá, gran parte que han compartido, te digo que la imagen es de compartir auricular y acá para que puedas entender. Adelante, te dejamos ahí para que puedas expresar lo que querías compartir. Bueno, no, buen día a toda la audiencia, buen día a todos y me adhiero a la propuesta que están haciendo, pero me parece que el poder político tiene que hacer un gesto, tiene que dar una señal, ¿no? Porque a veces es muy... bueno, hacer un proyecto, levantar la mano, votarlo, pero bueno, tendrían que dar la oportunidad de que justamente trabajen en esos espacios políticos. Nosotros lo hemos hecho con Ornella Infante, estuvo de asesora nuestra en el bloque del Frente para la Victoria, y tanto Carlos Peralta como Pedro Pesati han bancado esa situación, así que me parece que son lugares que darían el ejemplo a otras reparticiones públicas para que también les den trabajo, ¿no? Y es una señal importante que me parece que hay que rescatar. Eso más que nada quería decir, no sé si... Bueno, mañana me imagino que ahí acá estaban preguntando, ¿mañana vas a estar ahí acompañando? Por supuesto lo voy a estar, pero me parece que también el mensaje tiene que ser para el poder político, ¿no? Que las legisladoras, los legisladores, concejalas, concejales, den la apertura en esos espacios políticos, ¿no? Exacto. Para tener de asesora... Esperamos que se contagien de vos, como hiciste vos con Ornella Infante en la legislatura de Río Negro, que contagien eso en el Consejo, en la legislatura, total. Por eso nosotros, lo he dicho mil veces, yo he aprendido un montón y sigo aprendiendo un montón. Tuvimos muchísimas trabas, de incluso muchos chistes que se hacían en la radio, ¿no? Cuando nosotros nombramos a Ornella, y bueno, también algunas legisladoras que se planteaban en qué baño van a ir, pero bueno, todo es cultural, es un cambio cultural que necesitamos, pero por eso, si el poder político lo pone en la vidriera, es mucho más fácil para que en el estado provincial, en los estados municipales, puedan trabajar, ¿no? Sin ningún prejuicio. ¿Cuánto tenemos que aprender, no? Te escuché con esa frase, no sabía que alguien se planteaba que a qué baño van a ir y todas esas cosas, ¿no? Legisladora Tania Lastra, para ser más preciso de quién estamos hablando, se preguntaba si Ornella hacía pie de parado. Ese tipo de que eran bromas, pero eso broma es humor negro que esconde psicológicamente muchas cosas. No solamente eso, en una radio, se dijo, nosotros lo mandamos al IDEB y se dijo que bueno, que ahora en la legislatura se iban a, como había travesti, se iban a trabar los proyectos. Ese tipo de bromas que son muy escondedoras, ¿no? Ahí sabe muy bien de qué estoy hablando. Y bueno, nosotros hicimos escuela en eso. Lástima que terminó nuestro mandato y bueno, no se pudo renovar, pero me parece que hay que militar estas ordenanzas, estas leyes, para este cambio cultural, porque si no, vamos a seguir en que todas declamaciones muy lindas, viste, muy lindo, pero en la práctica no he visto que se haya tomado a nadie con este cupo, ¿no? Sobre todo en los lugares políticos. Yo insisto que me parece que el lugar político da un ejemplo, ¿no? Y el ejemplo convence. La palabra, viste, se escucha, pero cuando vos tenés la iniciativa política... ojo, no es fácil, poner el gancho para la firma, no es fácil, bueno, para algunos. Silvia Ornella tiene a Ornella también de asesora en el Congreso de la Nación. Digamos, también es un orgullo para nosotros que ella esté ahí. Más allá de las internas políticas que puede haber, ¿no? Que no quiero entrar en eso con este tema. Claro. Pero bueno, fomentemos la participación. Gracias por escucharme. Un beso grande. Un abrazo grande. Hasta luego. Susana Díaz también sumándose a esto que estaban compartiendo ustedes. La verdad que me quedé sorprendido. Un beso a Susana y esperamos que si llega a ser defensora, haga cumplir la ordenanza del... Claro. Confiamos en que lo cierto va a hacer. Cierto que también está postulándose para ser defensora del pueblo de aquí de Viedma. Bien, reiteramos, el viernes 16:30 es la convocatoria, sí, para arrancar, entiendo, son 17 horas, ¿no? O 16:30 Fuente Pucará. Una vez que se arma el grupo, se arranca. Correcto. Así y es. Terminamos con una conferencia de prensa en las puertas del municipio. Así que, bueno, invitarlos a ustedes y al resto de los medios a que vayan a cubrir la conferencia. Los esperamos. Ahí estaremos. ¿Quedó algo por decir? ¿Algo quiere compartir de alguien más? Ahí está mirando. Sí, yo le quería hacer una pregunta también. Sí. Tomando como ejemplo, sí, hace unos días que se hizo la marcha del orgullo LGBT en Chile, donde tenían una columna de niñes trans, digamos. Ustedes... ¿Han tenido la incorporación de niños, niñas? No la tenemos incorporada en el colectivo, tenemos adolescentes. Pero sí, en alguna de las actividades que hicimos en la Glorieta, participaciones de la marcha, cuando marchamos por el 2x1, se nos acercó gente a ver si teníamos algún espacio de contención para los familiares, porque acá en Viedma hay una niña de 4 años y otro de 8. De 8 años. Por ahora que se sabe, digamos. Sí, es muy difícil. Lo bueno es que pudimos articular con profesionales de la Universidad del Comahue, una psicopedagoga, una psicoanalista, y están acompañando a la familia. Y bueno, y también ellas están haciendo, van a, y se reúnen con un equipo de contención que hay en Bahía Blanca, que allá se retrabaja en el tema, son los mejores profesionales del país en niñez trans. Así bueno, que esto de juntarse también sirve para eso, ¿no? Van viendo ahí que se va claro, dando. Claro, sobre todo en este momento estamos articulando, digamos. Desde la colectiva todavía no generamos un espacio interno que pueda contenerlos porque aún no estamos preparados para ellos. Pero es un plan a futuro igual. Claro. Pero sí recibimos familiares y... La inquietud está en la comarca, así que ahí significa que hay que seguir, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué hago más? No, que nada más alguien si quiere sumarse, porque ustedes dicen están buscando adhesiones en algún lugar donde se las encuentran. Bueno, por ahí por Facebook. Bueno, llamen al número de la colectiva que lo saqué y ya lo encuentran. Por Facebook lo buscan como colectiva. En el Facebook nos encuentran como colectiva LGBTIQ. El número de la colectiva es 1570-2326. Bien. Y bueno, y nosotros también vamos a andar, así que. A nosotros nos conocen casi todos, que nos llamen y vamos a donde estén. Gracias nuevamente, gracias por esperar el móvil, por permitir participación ahí en la charla, así que bueno, vamos a ir, estaremos ahí invitando y el viernes seguramente estaremos acompañando también con las cámaras de NTV y Radio Encuentro ahí presentes. Listo, gracias. Muchas gracias.